de Granada, nos quedamos ahí con un dúo que se hace llamar Visiones Panoramic. Está compuesto por una MC, cantante y poeta llamada Alcantarilla, que se hace llamar Alcantarilla, y un productor que a veces también rima, llamado Julius Marresol, o Marresol. El año pasado lanzaban una autoedición titulada Pelusas. Ahora en 2010, y a través de Egami Recordings, Nate Label, nos hacen llegar un disco con 8 temas titulado The Wardrobe. Un trabajo que ellos mismos consideran como interno y acolchado, con una concepción musical bastante arriesgada y experimental en muchos casos, y con producciones llenas de sonidos envolventes, bajo rimas abstractas, rapeadas con tonos pues bastante suaves, que es un poco pues la onda de esta MC que se hace llamar Alcantarilla. Bajo este sol de sol, bajo este sol.